no quiere bailar. Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el bembé. Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el bembé. La otra noche bailando con él, una muchacha le dio un pisotón. Y el enfadado pegó el grito al cielo, pisa en el suelo, aprende a bailar. Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el bembé. Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el bembé. Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? Que le pisaron un gallo del pie. Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? Y las estrellas que le hicieron ver. Bailar el minuet.